sabes de problemas, que no entiendes de dilemas, que no sabes del mundo, ni lo que es el mar profundo. Yo lo sé, yo lo sé. Son tus sueños los juguetes, las canicas y los cohetes, y dejarle a una niña una rana y que riña. Yo lo sé. Aprendí que sin ti no hay risa, que sin ti no hay felicidad. Y quedito dices papá. Es tu alma una estrella pequeñita y tan bella, que no sabe de rencores ni de bélicas acciones. Yo lo sé, yo lo sé. Yo quisiera en un instante a la gente enseñarle que en un niño se olvidan amarguras que fatigan. Yo lo sé. Aprendí que sin ti no hay risa, que sin ti no hay felicidad. Y me siento tan contento cuando tu mano me estrecha y quedito dices papá. Que no sabes de problemas, que no entiendes de dilemas, que no sabes del mundo ni lo que es el mar profundo.